Este es un poema de Martín Gambarita, de su libro Pseudo. Pobre Martín, se lo escucharon. De una serie que es sobre el relámpago. Yeah.